Es un esfuerzo sin precedente. 6.500 elementos tenemos desplegados en el estado, procedentes de diversas organizaciones, trabajando de manera muy, muy coordinada para eficientar el apoyo a las, los turistas y garantizar que todos disfruten a nuestro estado.